Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Estamos en el aire. Escucha, lo que pasa. No es una coincidencia. Ahora. Estamos en el aire. Hablo de verdad y en serio por una vez, me pareció re bueno. Bueno. Y estamos en el aire, efectivamente. Esto es Ahora sí te escucho, el programa número 30 de este ciclo. Mi nombre es Paola Melgar y estoy como cada miércoles con mi gran partner, Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Yo bien, acá excelentemente. Miércoles 20:30, que es hora de Ahora sí te escucho, esta iniciativa de Radio Pedal para la difusión de la música emergente nacional. Y iba a decir como todos los miércoles, pero no, este miércoles es especial. Nos está operando Alejandro Cabrera y le damos el saludo y la bienvenida a este proyecto para que haga posible la magia, para que suceda y para que de verdad ahora sí escuchen. ¿Cómo estamos, Alito, para escuchar un poco de música? Estamos perfectos siempre, tranquilidad total, así que vamos a escuchar, por favor. Thank you. Mentes de TV estábamos escuchando. Otra Vida, banda uruguaya de larga data que está aquí presente, mis compas Fede García, Álvaro Ribá, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. Muy bienvenides. Este miércoles nos vamos a ir con una sobredosis de música que no da más. Yo ya estoy en sobredosificado, así que imagínate. Muy bienvenides. Muchas gracias. A este espacio. Gracias por la invitación. A traer su música. Estoy pensando, gracias por la invitación. Cuando me agradecen, me siento muy honrada, pero en realidad los agradecidos somos nosotros, seguramente. Tenerles acá es fantástico porque hace lo que decíamos al inicio del programa, hace que podamos conocer su arte, que podamos escuchar, y me parece que es de orden nombrar a los otros integrantes de la banda, de Otra Vida, ¿no? Bien, bueno, yo soy Federico García, soy el guitarrista y la voz. Yo soy Álvaro Ribar, toco el saxo y el teclado. Y después tenemos a Seba Cardoso, que toca el bajo, y a Gustavo Cardoso en la batería. Muy bien, así que tenemos muchísimos también colores en los sonidos, ¿no? Porque sí. Al agregarle el saxo, la batería, las guitarras, teclas. Hace que esto suene realmente bastante... Me sale colorido, porque es lo que sentí cuando los escuché. Sí, colorido. Pero no soy yo la más apropiada para hablar de música. ¿Es eso vos, Pablo, quizás? No, a ver, la música es el lenguaje de la humanidad, yo creo. Así que estamos todos y todas, digamos, convidados a esa conversación con mayor o menor grado por ahí de, llamémosle, conocimiento. Pero, bueno, Mente de TV, lo que escuchábamos es una canción un poco cadenciosa. Se me ocurre con una melodía pop, ¿no? Pero al mismo tiempo... Se infiere como un aire medio indie, alternativo. Exacto. ¿Cómo podrían describirse a ustedes mismos, digamos, como banda, su sonido? Y bueno, somos una mezcla de todo lo que escuchamos y todo lo que absorbemos constantemente. La verdad que los sonidos que manejamos, tratamos de que fluyan en los ensayos y no son cosas muy pensadas, más bien cuando van sonando, van saliendo y le vamos buscando la forma, pero pasa por ahí. Uh-huh. Y a su vez, con el tiempo, también hemos ido mutando, hemos ido cambiando. Exacto. Ya hace un montón de años que estamos juntos tocando y, bueno, también hemos pasado por diferentes etapas y cosas. Es una mezcla de muchas cosas. Exacto. No tiene un punto fijo de una referencia. Tratamos de hacer todo lo que nos gusta, todo lo que escuchamos. Tenemos bastante tiempo... En esto del ambiente de la música, y bueno, he pasado por varios estilos, y ahora creo que a esta edad es como la decantación de todo lo que he escuchado toda mi vida, y las composiciones, bueno, tampoco son pensadas, son canciones que salen en un formato acústico y después toman la forma que la banda le va dando. Ahí va. ¿Vos sos el que llevas los proyectos a la banda? Sí, yo llevo las canciones, pero las canciones las agarramos ahí y bueno... Después es de la banda la canción, ahí va. Ah, vos llegás como la semilla, el germen, y después ahí es donde se manipula. Sencillo, y la canción sencilla, acústica, que se puede tocar con un instrumento solo, pero después con la banda, bueno, toma todo ese vuelo. Nos gusta también viajar mucho con los sonidos y lo que vamos escuchando a veces lo vamos adaptando. A veces hacemos muchas versiones de temas populares o no tan populares de otras bandas, de varios estilos. Y esas mismas deformaciones que hacemos con los temas a veces terminamos utilizando en las canciones propias de la banda. Entonces, ¿Quién sería el más atrevido de la banda? El que se arriesga más, el que... Se anima a desarmar más. ¡Qué pregunta! ¡Qué compromiso! Y ya de por sí todos asumimos. Todos le metemos mano a... Sí, hacemos experimentos ahí. Ahí va. Sí. O sea que no hay ninguno porque... Sí. No hay barreras. No hay barreras. Ninguno limita a nadie a nada. Eso es lo que también nos ha llegado a tener un sonido particular de la banda. Entonces como que todos fluimos y está, para el lado que sea, pero siempre... Y pruebas. Tratamos de encauzar, pero por naturaleza nos encauzamos y bueno, es... si alguno propone algo medio raro, van para ahí y sí, prueban. Sí, lo probamos. Sí, si queda, queda. Creo que la música siempre la usamos también nosotros para divertirnos entre nosotros. Sí. Entonces cada cosa que sale y cada cosa que nos saca de lo que hacemos es algo que nos divierte y es algo que por lo general le damos para adelante. Bueno, a veces, después con el tiempo vas decantando y vas quedándote con lo que por ahí que más te gusta o lo que conforma más, ahí va. Pero creo que es eso, creo que lo que pasa en la banda es que eso, que nos gusta, nos divierte hacer música y eso es lo que nos motiva. Uh-huh. Ahora estamos en un momento, ahora que la pregunta quién es el más atrevido, que experimentamos con los sonidos de teclados mucho y bueno, a veces son sonidos que parecen disparatados, tocados solamente solo, ¿no? Probando, pero después en el ensamble con la banda, mirá, queda lindo, uh-huh, queda interesante y bueno. A veces me dicen, te veniste eléctrico hoy, cuando le mando unos teclados, ahí me da... La propia mutación de la banda. Por eso se preocupó tanto con la pregunta, me parece. Dijo que va a quedar acá sobre la mesa quién es el atrevido de la banda. Creo que estamos escuchando de fondo Cuando Vengas. Uh-huh. Para nuestros oyentes, tranquiles todes, que este tema va a estar completo para que lo puedan escuchar sin nuestras voces encima. Pero nos está acompañando mientras estamos charlando con Álvaro y con Federico de Otra Vida. Sí. Allá en la estepa compuse temas, pisé vereda y aguanté lo que vendrá. Rincón oscuro que hay en mi mente, luces se prenden, inocente refleja imagen celestial. Y acuérdate de mí cuando vengas, abdúceme hacia tu idealidad. No creas que aún estoy en la cueva, hombre antiguo y primitivo, estoy acá. En la cueva, hombre antiguo. Y yo quisiera, ya que nombraste Cuando Vengas, una pregunta para Fede, como, bueno, como compositor de las letras de Otra Vida, en esa mutación que se da en el hacer la música, también hay como, se me ocurre como una beta climática, que bueno, cuando escuchen ahora Cuando Vengas se darán cuenta de lo que hablo, y bueno, o Mente de TV como un tema más cancionero, llamémosle, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos Mente de TV, se me ocurre como quizá como con una impronta un poco más mundana, una persona ahí como en un estado bastante, digamos, cotidiano por ahí, ¿no? Con lo que a cada uno le pueda pasar. Y por otro lado, en Cuando Vengas, como que hay como una cuestión más esencial, me parece a mí. El estribillo dice, acuérdate de mí cuando vengas, como que le habla al hombre primitivo y le dice, hombre antiguo y primitivo, estoy acá, ¿no? Podemos decir que son como dos aristas de tu personalidad. Y puede ser. Yo la verdad que nunca me pongo a analizar las canciones que hago, porque a veces me parece que como que lo hubiera hecho otra persona, porque no sé si las hago en medio como un tipo de trance o algo, pero no son para nada pensadas. Sé que muestran muchas cosas internas mías, pero no, como que no las tengo digeridas como para analizarlas, por qué hago una cosa, por qué hago una canción para un lado o para el otro. Creo que me salen así, bueno, y está. Salen, naturalmente. Sí, salen así. Pero está, sí, es me gusta la introspectiva, estoy todo el día como analizando mi entorno y todas esas cosas. Después cuando estoy en mi rato placentero, que es la música, salen, pero no compongo buscando una idea o un hilito, y después que ese hilito me lleve otro y que me haga sonar una palabra con la otra. A veces tiene una frase que no sé qué es por ahí, la dejo ahí, después la engancho con otra cosa y la otra cosa con otra cosa, y una cosa lleva a la otra. Claro, y la canción. La canción se hace, digamos. Se hace así. Ahí va. Bueno, entonces Otra Vida, dijeron que hacía tiempo ya que estaba funcionando, sí, como banda. En realidad es un proyecto que yo vengo del palo de hard rock de hace muchos años y tuve una cantidad de años parado también. Y después cuando retomé de vuelta la música, empecé a hacer unas canciones que son más o menos con esta identidad, y ya eso te estoy hablando del 2007. ¿Tá? Bueno, Pablo nos acompañó en la batería en el primer disco y estuvo con nosotros un buen periodo de ese tiempo. Y bueno, desde esa época venimos haciendo canciones, pero no tanto registrándolas. Ahora que tenemos que descubrimos las usinas culturales y vimos que es un mundo maravilloso para grabar y para que está al alcance de todos, le estamos dando estamos en un muy buen tiempo nuestro, que le estamos dando hincapié a agarrar las canciones que ya teníamos, darle el giro actual y registrarlas, ¿no? Y grabarlas en este formato que está bárbaro. Fuimos con la idea de grabar dos canciones y metimos cuatro, y ahora tenemos una fecha próximamente para grabar, y de a poquito vamos a hacer nuestro segundo disco y seguir en ese hasta que se pueda. El primer disco había sido en el 2015, que ahí grabamos con un formato más de disco, estaba por la cantidad de canciones, también porque grabamos en pista, y bueno, y hacía tiempo que estábamos con la idea de grabar en vivo, o sea, todos tocando juntos. Esto que estamos escuchando somos los cuatro en vivos en una toma, y después se grabaron las voces. O sea, el Pax a veces el saxo del teclado, alguna cosa se retocó, pero son todas primeras tomas grabadas en 3 horas. Así que nos super rindió esa forma que queríamos empezar a grabar en ese formato, para que los temas tengan la personalidad que tiene la banda en vivo o en los ensayos. Y bueno, la verdad que nos dio un muy buen resultado eso. Estabas diciendo, Álvaro, que el primer disco, ¿cómo se llama? ¿Tiene nombre? Mi Cuarzo Rojo. Mi Cuarzo Rojo. ¿Y cuántos temas tiene? ¿Y qué tiene? 10 canciones. 10 canciones. ¿No? El otro integrante de Otra Vida. ¿Y el segundo disco? Bueno, es el que estamos ahora. No tiene nombre, pero está. Pero todavía no tiene nombre. Qué difícil nominar, ¿no? Vale cantar. Esas cosas decantan con el tiempo ahí. No estamos tampoco con una visión de un disco. Sí. O sea, estamos más en la visión de empezar a grabar temas. A tener el material. Por ahí, o sea, no, nos motiva un poco más por ahí tener un tema y poder grabarle también un video a ese tema y poder ir mostrando de a poco Porque, bueno, está, como también como comentaban con la banda anterior, como que el disco como que se perdió un poco, ya la gente no compra discos y... ¿Para qué hacer un disco si después la gente termina escuchando de un tema, o dos temas? O esperar a tener todo el material para un disco y en el medio, ¿qué hacemos con todo esto? Vamos a ir... tenemos un debe con el audiovisual que nos vamos a tratar de poner al día. Estamos trabajando para el video de uno de los temas que vamos a escuchar ahora. Con la gente de Tácate Film, que ya hace unos años habíamos estado en contacto, pero bueno, no había podido surgir la oportunidad de realizar el video. Y bueno, estamos apostando a eso, a un buen video, a un video que tenga una calidad aceptable, ¿no? Como ahora requiere toda la promoción de una banda, y bueno, y seguir grabando. ¿Cómo hace la gente para escuchar Otra Vida? ¿A dónde tiene que ir? Y tenemos el disco anterior, lo tenemos subido en Spotify, está también en YouTube, y bueno, en redes sociales estamos medios... con el tiempo de Ñar Rental, estamos en Facebook, nada más nos pueden encontrar ahora, pero bueno, Otra Vida Banda. Otra Vida Banda, sí. En Facebook. El que busca encuentra. Ahí va. Y en las plataformas digitales para escuchar, sí, su música. Sí. Y el audiovisual está en YouTube. En YouTube tenemos tema del disco anterior. Del disco anterior, el que van a hacer ahora, obviamente que sí, hay varios, en YouTube hay varios temas para escucharse. Bien, digo, sí, para tirar esa información, sí, para, sí, quien está, sí, escuchando. Otra Vida Banda ponen y ahí le sale. Y ahí le sale. Y si no encuentran por una de esas casualidades, nos escriben ahora, así te escucho, sí, en Instagram, y ahí los derivamos. Yo soy, ¿pasa? Voy a ser de telefonista. Porque acá el que lleva las redes, yo soy tan neardendal como, sí, vos, no te preocupes. Chiquilines, Otra Vida Banda entonces está trabajando en su nuevo disco, o sea, sí, organizando temas, uh-huh, están grabando, hablaste de usinas culturales, pero no mencionaste en cuál, y me parece que sería la interesante. La usina cultural del municipio G, Peñarol, y bueno, ya de entrada cuando nos acercamos, en este mundo nos parecía raro cómo nos trataban, con la amabilidad, cómo se pusieron a disposición, y bueno, y fuimos y quedamos así, quedamos de cara, el profesionalismo que tiene, no, es impresionante. Sí, sí. La gente que no conoce, es bueno, un estudio de grabación, es un pequeño estudio de grabación, pero la verdad pero que con, no, es tan, sí, no con, es tan pequeño. Con todo de primera línea, instrumentos de primera línea. O sea, tienen los instrumentos. Tienen los instrumentos. Incluso instrumentos. Y instrumentos, equipación de todo, la verdad. Y la gente, super profesionales, los instrumentos. Nos trató divino. La verdad que bien, y los profesionales de grabación también, la verdad que... Y el producto final tiene una calidad maravillosa. Y bueno, y también agregar que es gratis también, ¿no? Exacto. Cualquiera se puede anotar y puede usarlo. Exacto. La verdad que es algo muy bueno que tenemos y que hay que usarlo, disfrutarlo. Hay que usarlo, hay que aprovecharlo. Por acá estuvieron muchas músicas que grabaron ahí en Usina Peñarol y queremos agradecer también... A Pablo Franco, gestor cultural de la Usina Cultural, sí, Peñarol, justamente, y bueno, y a todo el personal, ¿no? que también los trató, y bueno, que, uh-huh, trata a los artistas uruguayos, uruguayas, y bueno, para que no deje de haber música, ¿no? Y bueno, y ustedes que hacen tanto que la están remando acá, bueno, están teniendo un disco nuevo, en breve estarán teniendo disco, me refiero a un puñado de canciones que va a poder ser, exacto, escuchado en, sí, plataformas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es el secreto para después de tantos años, después de tantas mutaciones ahí, mantener viva la llama de la banda? Y yo creo que es lo que te comentaba, o sea, nosotros lo que nos gusta es juntarnos, agarrar los, exacto, instrumentos y divertirnos. Exacto. Eso es lo que nos mantiene. Somos una banda disfrutamos de hacer la música y eso es lo que... Como media vieja escuela, porque habrá mucha gente que hace música o graba en su computadora algo y se lo pasa a otro para que otro haga algo así, como que hay este tipo de... Que nosotros no, somos super nerd, yo por lo menos, en grabar cosas caseras en casa y pasarlas y mostrar. Entonces, como tenemos el búnker en casa, que es una sala de ensayo, tenemos también toda la mano, todos los instrumentos, y es nuestro espacio de recreación, uh-huh, semanal, como quien dice, de terapia nuestra. Y tal, y hacemos cosas divertidas. O sea que el secreto es divertirse y juntarse. Y juntarse. No es menor. No es menor. Uh-huh. definitiva que la banda sea otra vida. Exacto, es otra vida. Sí. Bueno, y ya hablamos de algunos lugares uh-huh. virtuales donde se puede encontrar a otra vida. Sí. ¿Y toca en vivo? Ah, próximamente tenemos dos. Ah, yo sabía que había data acá. Casi nada, casi nada. Tenemos, tirá la data acá sobre la mesa. Hoy nos respondieron ahí del municipio G que hay una actividad el 8 de octubre en la terminal de Colón. Y bueno, estamos invitados ahí para... No sé, va a haber una grilla con varias bandas y varios espectáculos. Y después tenemos algo que hace años hacemos, que vamos al Templo del Gato Eduardo. Que no sé dónde es. El Gato Eduardo es un blusero de la viejísima escuela. Es un blusero legendario que, bueno, es la temporada 39 así del ciclo. Así que yo puedo decir que lo veía de chico. Claro. ¿Y dónde es eso? Es un local que se llama Imagine, que está todo pintado como de los Beatles, todo psicodélico, todo precioso, que está en la calle Burgues, a una cuadra de Luis Alberto Herrera. Va a ser los días domingo del ciclo, y nosotros estamos el 17 de octubre. Va a ser medio temprano porque es un domingo, no sé, creo que empieza a 8:30. Y hay que anotarse, hay que agendar, hay que reservar, hay que algo. Sí, creo que es por reserva porque está ahora esos cupos limitados y bueno. Uh-huh. Pero lo vamos a subir ahí a la red, a Facebook. Y nosotros vamos a agitarte eso también, como de nuestras redes. Sí, probablemente estemos ahí, Pablo. No sé, ya te lo voy diciendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo ya te lo voy diciendo. Burgues, cerquita de Luis Alberto. Claro, ¿viste? Sí. Es precioso el lugar aparte, es re lindo. El 17, Pablo. El 17. Te paso a buscar y vamos para ahí. ¿Cómo no? Temprano. ¿Cómo? Vamos a escuchar otra vida. Sí, en vivo. Es temprano porque es domingo y bueno. Ah, claro. Sí, pues el 18 hay que encarar, de verdad. Bueno, chiquilines, agradecerles infinitamente. Bueno, voy a extender mi saludo a Sebastián y a Gustavo, que también forman parte de otra vida. Un abrazo grande para los dos. Ellos también dejaron un saludo para ustedes. Y, bueno. Y nos vamos a ir escuchando Ángel, no sin antes contarle a la audiencia que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través de... Ahora sí te escucho, @instagram.com. No, mentira. ¿Mentira? @gmail. Vamos de vuelta. Ahora sí te escucho, @gmail.com, y después nos buscan como Ahora sí te escucho, ya hice todo completito. Tanto en Facebook como en Instagram, eso. Exacto, y ahí nos escriben, nos pueden proponer sus proyectos o simplemente también escuchar la música que ha pasado por Ahora sí te escucho en estos tres ciclos y sobre todo este año, que vamos 30 programas al día de hoy. 30 programas, casi nada. Bueno, casi queremos, nada. Antes de irnos, queremos agradecerle haber estado acá. Sí, el espacio. Y bueno, es a poder llegar a los escuchas que con nuestra música, que es lo más importante. Y ahora sí. Vamos a escuchar Ángel de otra vida. Y voy